Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cualquiera puede ser el horario, el día de, en el que ustedes estén escuchando esto, que es una botella al mar, de alguna forma. Una botella al mar, pero una botella repleta de sonidos. Repleta de sonidos que son los que vamos encontrando justamente en lo que damos por llamar el margen sonoro. Que dimos por llamar en algún momento un encuentro simple, sin mayores pretensiones, de dos amigos que en un momento determinado, no hace tanto tiempo, en plena pandemia en realidad, o en uno de los respiros que nos daba la pandemia, nos encontramos y dijimos, vamos a viajar, en realidad en forma virtual, pero de alguna, que era uno de los temas en la pandemia, lo virtual y lo presente, pero cada vez se hizo más presente para nosotros esto que era, que había sonidos, que había momentos, había hechos, no siempre los históricamente conocidos, sino a veces hechos puntuales, así, que vivía una persona, que vivía una sociedad, y que estaban siempre acompañados por sonidos, por músicas, por letras, por poemas, por películas, y todo eso es un poco el viaje del margen sonoro. La intención, con Gonzalo Hernández y quien les habla, Gastón Rodríguez, es que ese encuentro no sea solamente nuestro, sino que sea con todos ustedes, desde cualquier lugar, desde cualquier día u horario que lo estén escuchando. Así que bueno, bienvenido al margen sonoro, Ernie, como le decimos a Gonzalo. En cualquier tiempo y lugar sería. En cualquier tiempo y lugar, en cualquier momento, en cualquier género, no importa dónde venga, no importa nada, lo único que importa es compartir en el fondo, compartir el recuerdo, la memoria, pero también una memoria que ni siquiera es de uno, que es colectiva. Que a veces lo que uno está compartiendo es su propia ignorancia de, mirá lo que encontré. No, yo me acuerdo que con mi hija teníamos, claro, ese juego, obviamente un poco amañado, cuando uno trae algo rico de comer y dice, mirá lo que encontré. ¿No? Eso que decís, que lo decís aparte que es con tu hija, qué lindo que es con los hijos. O sea, eso, la coincidencia en el asombro. Claro. En el descubrir, sea cualquiera la situación. No importa. Puede ser una plata, puede ser un color, ¿viste eso? Lo que sea. Pero ¿Viste eso? Sí, eso mismo. Ese asombro permanente. Bueno, acá lo hacemos con la música, con esas cosas que vamos encontrando a veces gracias a otros, a veces gracias a simplemente que estábamos buscando otra cosa y se cruzó algo, y de pronto uno dice, eso lo tengo que tener. Lo tengo que incorporar. Y el programa pasado hablábamos de los brillos, a veces que eran muy tenues para notarlos en los matices. Y vos decís, creo que las generaciones, por ejemplo, los niños, tienen esa, cuando están creciendo, nos vuelven, los recuerdan esa cuestión de, mirá eso como brilla. Mirá eso. Y vos decís, no había reparado. De tanto dar una mirada igual. Del hecho de que estaba ahí, formaba parte del paisaje y no lo miro como uno, si cualquiera de nosotros tiene la experiencia en su propia casa de no ver algo que se desgastó. ¿Y hace cuánto? Porque yo no me di cuenta que se había desgastado. Yo no me di cuenta, claro. ¿No? Y uno dice, pero pasé todos los días alrededor de esto y no, recién ahora lo veo. Se ve que no le estaba prestando mucha atención. Y como siempre andamos distraídos en nuestra propia historia y a veces en nuestra historia cotidiana, pero a veces en la historia colectiva, a veces vale la pena poner un poquito de ojo de, mirá lo que hay acá, ¿no? Exacto. Pero ¿por dónde empezamos a mirar? Hoy vamos a empezar a mirar a mirar el sonido de alguna forma con esa especie de, no sé si es un oxímoron o qué, es el esa cuestión aparentemente contradictoria, pero es mirar el sonido, mirar adentro de esa botella que decíamos al principio, y ahí aparece, fíjate que lo vamos a mirar porque vamos a ver un video aparte, que es, nos vamos a mudar a un estudio de televisión, bien cortito todo, pero es un estudio de televisión año 1976, en Venezuela. En Venezuela, mirá. Está, en Venezuela 76, la verdad que mucho no sé qué pasaba. Digo, no sabemos muy, demasiado. Está. Esta mujer sí llegaba a Uruguay, por ejemplo, tengo el recuerdo por los años 80 y todo eso, porque ella estaba muy asociada a toda una nueva canción, se llamaba Latinoamericana, que incluía como lugares así, la canción nueva chilena, también uruguaya, la nueva trova cubana, canción que dejaba de ser la tradición. La tradición. Y bebiendo de la tradición empezaba a permitir a nuevos artistas componer desde esa tradición, pero también desde otro lado. Ahí va. Descubro para mí. Yo la conocía de mi época adolescente, así que había escuchado algo, nunca más escuché de ella nada. Ahora la vamos a presentar, pero digo, en realidad ella es de origen español, ahora me doy cuenta, de Logroño. Mirá. Pero se fue, claro, siendo, no sé, antes de los 5 años, es que va a Venezuela y vive en Venezuela, en Caracas. Y es venezolana. Y es venezolana, de alguna manera, culturalmente, ¿no? Sí, sí. Y bueno, acá aparece en ese canal de televisión, le dicen, toca algo, Soledad, porque se llama Soledad Bravo. Soledad Bravo. Entonces ella toca con su guitarra al estilo... Esto es bien guitarreada, porque es ella con su guitarra en el estudio en una reunión típica. Sí, sí, es como... Programas esos de encuentros, sí. De charla, de que emulan un living de una casa. Claro. Una cosa así. Y toca una canción que ya escuchamos. Escuchamos por su autor, por su... La canción se llama Tonada de Luna Llena. Tonada de Luna Llena. En realidad la escuchamos en la versión estupenda también que hace Caetano Veloso de este tema, pero en realidad es una canción... de autor venezolano y que se llama Díaz, ahora está Simón Díaz. Simón Díaz, que es toda una figura en el folclore. Es una figura del folclore venezolano. Porque se ha dedicado a dos cosas. Una, a una carrera muy prolífica. Ahí está. Desde ciertos géneros muy tradicionales. Ahí va. Y en segundo lugar, porque ha tenido una fuerte impronta en la comunicación, en la difusión. Él tenía algunos programas, yo me acuerdo, cuando recién inició la televisión cable acá. Sí. Y había una señal, por lo menos yo en ese momento no vivía en Montevideo, vivía en Canelones. ¿Una señal venezolana? Señal venezolana. Upa, Y estaba siempre, no me acuerdo si los sábados o los domingos de mañana o a qué hora, estaba el programa de Simón Díaz, donde él... traía gente del folclore, cantaban. Mirá qué bueno. Y era toda una discusión. O sea, que creo que él también es abogado. O sea, él tiene una función al estilo aquel compositor salteño, ahora no me sale. Claro. Esos tipos que tienen una vida como Figari, ¿no? Que era abogado. Tienen alguna profesión porque estudiaron en su momento, pero en verdad terminan dedicándose al arte. Porque aparte el tema Tonada de Luna Llena, que es el que vamos a escuchar en la voz de Soledad Bravo, es un tema compuesto en los años 80 y pico. Claro. ¿No? Es un tema bastante reciente, pero con todas las tonadas, ¿no? Con todas las tonadas. Las tonadas son folclóricas, ¿no? De Venezuela. Exacto. Y no, no es lo más conocido así de Venezuela, por lo menos para lo que llega acá, o lo que llegó, como el joropo y otras cosas. Exacto, otros tipos, otros ritmos que han sido más... más rescatados por la tradición. Y en este caso, la austeridad, así, la simplicidad, con así, con su guitarrita y con su voz, Soledad Bravo. Me gustó el archivo y la versión, sobre todo, ¿no? Estupendo. Volviendo a la Tonada de Luna Llena, que dice, me parece que tiene un texto increíble, y que dice, en un momento lo rescatamos de la misma manera, que dice, la luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo no sé lo que me ve. Me encanta de eso. Acuerdo. Ahí está. Bueno, Soledad Bravo, ahí. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. del árabe. Se cura, nube de agua, nube de agua, nube de agua. Anda muchacho a la casa y me trae la carabina, hijo, pa' matar a este gavilán que no me deja gallina, hijo. Corazón con el mío, luna, luna, luna, luna, luna llena, menguante, luna, luna, luna llena, menguante. Maravillosa la versión, ¿no? Porque sí. De hecho tiene como otro... Le dio bien su toque, ¿no? Le dio bien su toque. Por momentos, no solo por la letra, que hay algunas variaciones, se ve que permite incorporar coplas, sino porque ella hace algo bien interesante y es, no necesariamente todas las coplas se cantan de la misma manera. No es la repetición constante de una música, sino que varía la forma del decir. Y en ese variar genera colores de la voz, genera formas que son realmente maravillosas. Muy, ¿no? me trajo, viste, cuando uno dice, realmente se me había perdido en el camino este Rubí. Porque cuando uno dice, claro, Soledad, Bravo, y empecé a levantar la tapa de esa caja, ¿no? Que tenía abajo, pero acá hay un mundo. Que me olvidé de esto, me lo perdí. Y un detalle técnico de la información, en realidad no es la televisión venezolana, sino que es en la televisión española. La TV española, año 76, en Asturias, dice que es esto. Fíjate qué momento de España, ¿no? Sí, claro. Porque bien, aparte, bien, ¿no? Todo, también. Todo. Bueno, empezamos con una latinoamericana de las que en las, no sé, las 10.000 crónicas que uno escucha de cosas latinoamericanas no suele aparecer. No suele estar. Yo me voy a ir a otra latinoamericana. Vamos arriba a Latinoamérica. Es panameña. Panameña. Eso me lo pasó Catherine de Panamá. Sí. Que me dio varias músicas tradicionales, por decirlo así. Y en ella estaba esta folclorista, quizás la de mayor trayectoria, porque por los años vividos y lo joven que empezó, una obra que trata de rescatar fundamentalmente los cantos tradicionales de la época de la colonia, ¿no? Es decir, los ritmos y las canciones de esa época. Y que, bueno, una especie de contribución a que ciertas cosas no desaparecieran de esa tradición cultural. Generalmente tradiciones orales, muchas veces cosas que no están escritas y que solo hay memoria a partir de gente que se lo pasó a otra gente, ¿no? Totalmente, claro, totalmente. Y uno de esos estilos que ella cultivó mucho se llama tamborito, ¿sá? ¿Por qué? Porque se toca solo con un tambor. Con un tambor, ¿no? Claro, es decir, la percusión... es el diminutivo del tamborcito, queda tamborito. Nosotros habíamos escuchado a Totó la Momposina, que era recuerdo, colombiana, que también cantaba acompañada solo de percusión, ¿no? Una cosa que no es muy común más abajo de Latinoamérica, sí, sí, pero que las tradiciones ligadas a lo afro más arriba han logrado rescatar. Otra vez, en la canción latinoamericana, el diminutivo como... que aparece en lo... Es muy español también, es ¿no? Muy, sí, lo afectuoso con algo, ¿no? Con algo. Con las... ella aprendió este tipo de canto de su tía, lo aprendió en la casa a los 8 años. Claro. Y de ahí en adelante siguió cantando este estilo fascinada. Segura también por ese tipo de experiencias infantiles que uno tiene, sea lo que sea y sea por la razón que sea, su labor rescatando la memoria ha sido muy importante. Es asombrado por definición ya uno. Totalmente. ¿No? Ya vino asombrado. Ya vino asombrado al mundo. Ella murió a los 83 años. Nació en el 28, murió en el 2011, con 83 años. Y en el 2010, con 82, canta esta canción. ¿Ah? Graba esta canción, que se llama, y vale la pena ver el nombre en relación a su edad, que se llama Se nos va la vida. ¡Upa! ¿No? Lo canta una quinceañera. No lo canta una quinceañera, ¿no? Sí. Pero esta cosa de gente ya longeva cantando... Nos pasó con Tom C, el de ¿cómo es? El tribunal de Facebook, en Brasil, y nos ha pasado otras veces de gente que aún con una edad que uno diría. Nos pasó con Pai Segundo, ¿no? Exacto, esa gente que. ¿No? Esa gente que sigue ahí porque en verdad. En uno de los momentos más interesantes de la vida. Claro. Porque está. Ahí sí que está en la frontera. Ahí sí que está. Tengo que cantar esto porque me es urgente cantarlo. Canción urgente, ¿no? Como cantaba Rodríguez, Recilio Rodríguez. Sí, canción urgente. Así que vamos a escuchar a Lucy Jaén cantando Se nos va la vida. Se nos va la vida, esa es la verdad. Los años que pasan, eso nunca volverá. ¡Qué tristeza da! Bueno, impresionante esta cuestión que uno no puede dejar de imaginarse que está, es Panamá, es centro, es en ser el pleno corazón de América. Tiene mucho de afro también, de, sí, lo, sí, ¿no? De esa cuestión de juega y está diciendo cosas. Oh, es la, nuestra existencia, porque se nos va la vida. Los años que pasan, ya no volverán. Los amigos, los verdaderos, nunca nos olvidarán. Y el disco se llama, o el álbum se llama El Tamborito es para siempre. Sí, sí. Era una, juega, una, ¿no?, compilación de temas que tenían que ver con eso, con el, con la idea de ese género que era el tamborito. Y sobre todo que está en el otro lado de la primera canción que escuchamos, ¿no? Frente a Soledad Bravo haciendo una interpretación muy propia, apropiándose. Totalmente. En el decir y en el juego del decir. Acá es una canción más bien monótona, sí, en cómo suenan los tambores, en cómo ella canta, pero bien, es así el estilo y aún así pone una energía. Una energía brutal a sus 82 años, pero a su vez esté asumiendo que estamos despidiéndonos. Sí, sí. Y está. Pero constante. No lo dice solemnemente, no, con una voz que transmite la alegría de estar cantando. Por ejemplo, en un Río de la Plata al estilo más tangués sería. Sería. O en esa cuestión, Brindis por Pierrot, ¿no? Sí. Se me termina la vida, adiós muchachos. ¿Cómo es Adiós Juventud, ¿no? Adiós Juventud. Y bueno, en este caso es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, una especie de grito lúdico. Es un grito. Es sí. Impresionante esa. Sí. Digo, solo asistir a esas diferencias de modo de decir, de modo forma de hacer. Después a uno le gustará menos, le gustará más. Capaz que uno no, por costumbre, uno no llega a escuchar cuatro temas así porque ya dice, ya está, por hoy ya está. Pero esto identificar esas variedades de formas de decir. Lo asocié un poco también con lo mexicano. Es claro. Con la, ¿no? Y sobre todo esa cosa de que a veces son artistas que en cierto país son importantes y que uno no tiene en el radar. A uno se le escapó. No, claro. Así claro, que bueno. Claro, no. Es eso, no, nada no, más que no, eso. No, muy, muy bueno. Primero está, vas a ver lo que dice específicamente, sí, esa claro, cuestión. El gran tema, ¿no? El tiempo y a qué venimos de acá. Y bueno, y va, nosotros seguimos. Y alguien de 82 que iba a morir a los 83, ¿no? Se nos va la vida y lo dice literalmente. Sí, sí. Porque, un recordatorio. Bueno, y en el caso, hablando de literatura, literalmente, una canción, vamos a escuchar una canción que ya hemos escuchado en algún momento. La hemos escuchado probablemente muchos de nosotros durante toda la vida, porque suena acá y suena allá, porque es un clásico del cancionero contemporáneo brasilero, que es A Felicidade, o sea, La Felicidad. Uh-huh. Y si mal no recuerdo, de Jobim con letra de Vinicius. La felicidad, tristeza no tiene fin. La tristeza no tiene fin. La tristeza no tiene fin. Felicidad sí. La felicidad sí. Exacto. La canción. Es un tema, fue el año 59, un poco de las precursoras, junto con Joe Gilberto de la Bossa Nova, uh-huh, en aquel film que se llama Orfeo Negro. Uh-huh. Y bueno, todo lo que sea más o menos del tema se puede saber. Pero, ¿qué pasa? Vamos a escuchar a alguien que es un tunecino. ¿Tunecino? Sí, que en realidad es nacido en Túnez y se lo considera más francés que claro, otra cosa. Claro, porque sí. Hemos traído, sobre todo vos has traído algunos. La otra vez trajiste un músico, no me acuerdo, ¿era tunecino? No, yo no me acuerdo si era Túnez o Argelia. O Argelia, no me acuerdo cuál era. Puede ser, capaz que yo me confundo un poco en el norte de África. Seguro, sí, y bueno, de eso me acuerdo. Me estoy vengando para cuando nos confunden los uruguayos con paraguayos. Sí, claro. Me estoy vengando, es decir, no sé bien cuál de. No, pero hablando muy en serio, este artista que se llama. El nombre, el apellido lo voy a pronunciar a ver cómo. Roland Dienz con Y, o lo vi también como Dienz, que es. Claro. Pero vamos a llamarle Dienz. Roland Dienz es guitarrista de todo ese espectro que en algún momento comentamos, es decir, de lo clásico, la guitarra clásica, la guitarra del jazz, uh-huh, la guitarra de los folclores. pero él especializado especialmente en los arreglos. Ah, para quien mira. No de repente esté acostumbrado a escuchar ese término, el arreglo es una forma de tomar una melodía, un tema, muchas veces una canción que puede ser muy simple y darle otra voz, otra forma de cantarlo. Otra forma de decirlo, eso a veces en un instrumento, hacer algunas modificaciones. Sí, claro. A veces los temas están hechos para cierto instrumento y hay que adaptarlos. A veces simplemente no se trata de adaptaciones, pero sí se trata de que en ciertos pasajes se hacen otras cosas que uno dice enriquecen, o por lo menos el quien hizo el arreglo ve que esto va muy bien ahí. Claro, es casi como a veces tenía que haber estado. Digamos. A veces es agregando, a veces es sacando cosas. Pero digo, en este caso él se pone con este tema. Y surge una versión que, según lo que he visto, es como pasó a ser muy importante como referencia del tema. Está este tema que tiene, pero está la versión de es como hoy mencionamos a Mercedes Sosa, cuando mencionamos a Soledad Bravo, es decir. Sí, sí. Y hay canciones que el autor, pero Mercedes Sosa marcó como, bueno, sí, sí, la versión de Violeta sin Parra. Sin duda, en el Río de la Plata uno tiene asociado ciertas canciones. Por ejemplo, la otra vez escuchamos y me pasó conversando de la versión de Rosalía de Alfonsina y el Mar, ¿no? Pero la versión que uno tiene en la cabeza. Qué buena versión, ¿eh? Claro, era divina. Tipo pero, flamenca, y hay, sí. Ojo, y tiene una canción con Björk. Qué alucinante. Qué dos personajes. No, alucinante. Pero a lo que iba es. ¿De ese tema no? No, de otro. De otro tema. Pero. Sin problema puede cantar con Björk. Qué bueno esos dos personajes que se juntan, ¿no? Eso es. Porque está clarísimo, ¿no? Eso es increíble. Pero lo que iba es, uno generalmente, cuando piensa en Alfonsina y el Mar desde el Río de la Plata, tiene en la cabeza la canción de Mercedes Sosa. Claro, ¿no? Sí, ¿por qué? Sí, porque, sí. Bueno, ha sido un referente, de la música folclórica y popular. Porque ha sido también una cantante muy particular. ¿Sabes lo que dijo? Enorme llegada. En una entrevista vieja que escuché la otra vez, Charlie García, que para quienes del exterior, bueno, músico referente del rock argentino, claro. Especialmente, y del movimiento argentino. Sí. Pero en una entrevista que era de los años 80, en su mejor momento, Charlie García, ¿no? Y él dice: estaban hablando de la democracia, cuando volvía la democracia de la dictadura, ¿no? Es decir. Y dice, nosotros ninguno confiábamos en lo que estaba pasando de que nos dieran libertades. Entonces no sabíamos qué tocar, si tocar esto o lo otro. Claro. Y mirá lo que dice, que me pareció tan interesante. Pero cuando vino la negra Sosa, que en la parte participó de ese espectáculo, y tocó, le decían la negra, ¿no? La negra, exacto. La negra Sosa, y llegó a Argentina y cantó, todos nos dimos cuenta que había empezado la democracia. Claro. Me pareció tan... que esos hechos que no están en la gráfica de que le van a dar no el... No están en la historia contada, no. Digamos, desde los libros, desde la línea del tiempo, desde los sucesos que pasan. Son esas cosas pequeñas que pero qué, qué, marcan, ¿no? qué marcan. Respeto que tenían todo tipo de... Sí. Vos ibas a decir, si está ella, vamos todos atrás. Sí, sí. Estamos hablando de Charlie García... estamos hablando de un referente del rock que sí. Parece que tiene una cosa más de contestación con el folclore, sí, irreverente, de lejanía con eso, y sin embargo es un tipo que compuso con Sandro, que cantó con Mercedes Sosa. La casa de Charlie García, la madre de Charlie García era productora de esos folcloristas, entonces era la casa de Charlie García, fue la casa donde iba Falú, Es decir, la famosa anécdota de que Charlie García tenía oído absoluto era por escuchar la guitarra de Falú, que le dijo que tenía que afinar la guitarra. Se crió en un ambiente donde iba la negra Sosa, él era, es como un hijo. Por ahí pasaron muchos, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, me parece como esas cosas que surgen de cómo alguna gente y nos fuimos capaz nos un fuimos poco, un poco lejos, pero estaba bueno. Pero venía en el tema, digamos. En este caso un francés que se mete con... Que en realidad está de origen tunecino. Pero se mete con un tema se mete con los temas de Brasil. No, estuve viendo, versiones de Bach, de esto, de lo otro, que le da una impronta que marca como que un kilómetro cero, de alguna manera, en músicas muy pesadas, como este tema. Sí, sí, que no es poca cosa, ¿no? No, pero por favor. En literatura se suele hablar de leer entre líneas. Claro. Y creo que este guitarrista leyó entre líneas, no en las, entre las líneas del pentagrama. ¿Realmente? Leyó música entre líneas porque agrega muchas cosas. El tema está ahí, el tema está todo ahí. Pero sí, en el sentido de que lo que vos estás diciendo es que decir que ahí está este. Es reconocible es para, reconocible para cualquier tema. Vecino. ¿Verdad? Exacto, uno sabe que sí, sí, yo lo conozco. Lo conozco, pero hay algo raro ahí en el sonido ahí. Sí, hay algo raro y parece que siempre hubiera estado en ese tema, ¿no? Es decir, porque no es algo que se le agrega y uno dice, me parece que queda raro, te fuiste. No, no, es como si siempre hubiera estado. A mí me pegó tanto música. Cuando, la verdad. Siempre parecía que está en la partitura. Doy fe que no lo tenía, es decir, no lo tenía para nada. Y vi todos los arreglos que tiene de. Que dije, quiero escuchar a Bach. Claro, quiero escuchar todo lo que hace. Ahora quiero escuchar todo lo que hace. Quiero escuchar qué es lo que hace con Piazzolla, qué es lo que porque hace con realmente este. Se mete con todo. Claro, es como volver a escuchar algo con otra, ¿no? Como diciendo. Mirá lo que te faltó, Jovín. Podrías haber puesto todo esto. Bueno, decís, Intelligere tiene que ver con eso de la inteligencia. Decís, Intelligere, leer entre líneas. Leer entre líneas. Hay, no encontrar eso que no está del todo visible, no, pero está ahí. Pero está ahí. Está ahí, tan está ahí. ¿Viste bien? Pero yo no veo nada. Exacto, cuando él lo pone en la partitura, cuando él lo toca... parecía que fuera de la partitura original. Bien podía haber sido la partitura original. Y hacerlo sonar como que es natural. Exacto. Acá no estoy haciendo un esfuerzo. Es decir, no se nota. No se nota el esfuerzo. No, no se nota. Otra vez, otra vez, te juro que claro, donde esté, vos decís, Coriolano Anoriega, qué importante el tipo, claro, que te marca. Cosas que decía así. Él ponía el ejemplo de un equilibrista a decir. El equilibrista, si no se hace el vivo de que se está por caer de la cuerda, ¿no te das cuenta que está a 20 metros? Que está a 20 metros, que está haciendo un esfuerzo de loco. Y que para él es natural caminar por una cuerda y vos decís, exacto. Ah, pero ahí camina cualquiera. Claro. Mirá él como... No. Uno cuando escucha esto y escucha esa no solo que además toca con una... limpieza y una seguridad y con un swing como si fuera de Brasil, es como si fuera siempre Brasil. Hubiera sí, sí. estado ahí, y no estuvo ahí, no está ahí, no pertenece a esa cultura, pero tiene la capacidad de meterse, de meter esa cultura en él, de meterse en esa cultura y en ese encuentro lograr cosas como este. ¿Sabes qué voy a buscar? A ver si de composiciones clásicas ya vi que tenía arreglos, uh-huh. pero voy a buscar a ver si hay algo de, por ejemplo, el Río de la Plata, que debe ser una voz diferente. A cómo, ¿no? Muy diferente. Por ejemplo, me lo imagino ponerle haciendo un Gardel de esto. No sé cómo. ¿No? No. Sí. Habría que buscar, sí. Bueno, seguimos. Yo me voy a ir al mundo árabe, porque me voy a ir a Irán. Qué bien, vos. Qué bueno. Qué bueno también en estos tiempos que el margen ande. No, porque después mañana, decimos, en el programa pasado estábamos con la madre judía y con él, estamos en Irán y está. Exacto. Y decir, y que la música, muchachos, y en realidad la gente que vive ahí, claro, está por encima de todos los intereses. Está por encima de todos los intereses. Esto corre por mi parte, ¿no? Digo no, que ese, pero ese no, es no quiere ser un panfleto tampoco. A veces tiene esas cosas de cómo hay ciertos conflictos, cómo hay ciertos, ¿no? Pero uno dice, en verdad, los conflictos serán de los estados, serán de gobiernos, serán de lo que quieran. La gente puede tener la opinión que quiera sobre esos conflictos y ponerse al lado que quiera, pero me parece tan tonto no leer autores rusos como me parece tan tonto no leer autores de Tíbet. Es decir, ponerse desde un punto en que uno cierra puertas antes de abrirla, me parece un poco tonto. Y me parece que incluso lo mejor que podemos hacer es precisamente rescatar esas conexiones que podemos tener con la cultura por encima de los que crean quienes están en el gobierno, me importa si quieren hacer una guerra santa y si los otros quieren entrar a invadir, me importa poco. Es decir, esto no es ninguna de las elecciones que hacemos son elecciones sobre algo así como los gobiernos, las una impronta de defendamos no, por esta eso cultura. Quería no. decirlo, decir, qué bueno, claro. Decir, pasamos de acá pasamos por todos lados. Por todos lados. Por todos y lados. Más allá de lo eso. Único que nos guía es lo que se hace por ahí en música. Y qué recomendable, porque también la música te va dando a decir, pero toda esta gente, en realidad, todos venimos como del mismo lugar. Y eso que suena un poco naif y medio ingenuo. También pero es cierto. También tiene una también cosa es cierto. Muy cierta, claro, ¿no? Sí, está. Bueno, ahí va. No, solamente. Se llama Haidu Hedayati. ¿Tá? Sí. Se pueden encontrar cosas en las redes. Él es muy joven realmente. En el 2021 hizo un tema que se llama Trishko. Un tema que de principio a fin es realmente, para mi gusto, muy interesante, donde no solo juega con la percusión tradicional, sino que pone otros instrumentos, la batería, es decir, abre el campo de su propia tradición y juega con sonoridades varias, así también en ese clima de me importa poco de dónde vengan, me importa poco de dónde sea, si me sirven en el sonido, si me habla, si sensiblemente yo lo puedo incorporar. Bienvenido sea. No es obviamente la tradición árabe más el canto, las formas más tradicionales, hace otras cosas. Es el trabajo realmente de un compositor, más allá de que por momentos pueda tener una cosa que parece irse de foco y parece conectarse con cosas más modernosas. Pero realmente vale la pena escuchar este tema que se llama Monje. No sé con qué conecta la palabra porque no pude encontrar esta palabra. La palabra monje con otros. Con porque seguramente no tiene que ver con lo que nosotros pensamos como monje, supongo. Sí, pero claro, no tengo idea ni siquiera si es una palabra del árabe que está castellanizada en términos de la escritura. Sí, sí, que se traduce como monje. Claro, no tengo idea. Es un tema bastante exitoso, se ve en su país. Ajá. Porque encontré en YouTube mucha gente que hace covers de él con guitarra. Sin duda, ¿está? Sin duda. Así que vamos a escuchar a Heydou Hedayati haciendo este tema que se llama Monje. هر جا برم سر با بگردانم تو چیشای خوت سنبول میکارم مو هر جا برم سر با بگردانم تو چیشای خوت سنبول میکارم میخوام برم سر ره بشینم و رفتن تونه با چش ببینم میخوام برم سر ره بشینم و رفتن تونه با چش ببینم بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیو بیو بیو بیو بیو بیو بیو بیو مو هر ساره بون پرسه تو کردم به سرمه وان باد یاد تو کردم مو هر ساره بون پرسه تو کردم به سرمه وان باد یاد تو کردم نه هیشکی دیده تو نه بی بهاری شو آگپم پر نومی خیالی شو آگپم پر نومی خیالی بیو بیو بیو بیو بیو بیو بیو بیو بیو بیو بیو بیو بیو بیو بیو بیو Yo sé que tengo una sensación, primero esto que escuchamos está excelentemente grabado, con sí, un sí. sonido espectacular y interpretado, se nota que es muy sentido lo que está interpretando, no por exagerar ni nada, sino porque no, por el natural, tono de la natural, voz, está, por no, la está, está. Y noto, mirá lo que voy a decir, que medio generalizar un poco, pero de ellos en el sentido del mundo árabe y todo, uh-huh. una forma, sobre todo los varones, capaz que de los dos, ¿no? De varones, mujeres, de cantar muchas veces casi susurrando. Y hay, yo no diría que es una tristeza, pero es una nostalgia. No, algo sí, de ese sí, estilo. Pero te lo transmiten, ¿eh? Sí, sí. Yo sí, no, sí. No tengo ni idea, evidentemente, de qué es lo que estaba diciendo. Pero hay un tono. Pero tienen una forma que a veces en lo que se asocia un poco con esa cultura más de. Que, por lo menos que nos venden, ¿no? Esa cuestión de la cultura más aguerrida y todo. Uh-huh. Esto es bastante íntimo. ¿Cómo? Ayúdame, capaz que vos te habías traído la otra vez el músico aquel que hacía una cuestión sobre la piel, que era, sí, ¿era argelino? Era, me parece que era argelino, sí. Por ejemplo, pero era el mundo árabe también, ¿no? Sí. Esa cuestión veo como susurrando. Susurrando. Que el idioma, por lo menos la lengua, se ve que ayuda la de la lengua de ellos, pero el cantante en general está en un plan diciendo al estilo como cuando hablábamos de Corsini, ¿no? Que cantaba los tangos, diciendo y no metiéndose tanto él. Exacto. A exagerar nada. A exagerar nada. Y con eso te conmueve. Sí, sí, logra una un cierto minimalismo en el uso, bueno, capaz que la palabra, ¿no?, de la voz, sí. Donde en vez de impostar mucho y de claro, ser más grandilocuente en la sensación que quiere mostrar, lo muestra con los menos elementos posibles. Incluso la música es muy austera, si se quiere. Muy austera, porque y tiene un colchón, sí, en el fondo hay sonidos, sí, sí, pero son como que pasan y arman como el decorado general. No es que cada uno esté cantando, sí, sí, y sí, esté, claro, haciendo, claro, melodías cada uno. Más la guitarra la que juega, las cuerdas ahí, y luego esa cosa, sí, que hay otras cuerdas, que hay otras cosas, pero son más más como un colchón de notas por momentos, porque si bien por momentos se distingue que aparece un nuevo instrumento, ese instrumento no canta una melodía. Y ahí entendés un poco de historia en cuanto a decir, que ya lo hemos dicho en otros programas, pero esta cuestión, escuchás, fíjate algo del mundo árabe, en este caso bien árabe en el sentido de Irán, distante, uh-huh, a Europa, y sin embargo descubrís mucho de la música del sur de España. Exacto. La forma, hay de cosas que están pegoteadas ahí. Y la forma de decir, viste, y todo, es como decir, claro, sí, y escuchame, sí, están tan cerca. Sí, sí, por lo menos también tiene que ver con alguien que desde la cultura árabe incorpora cosas que vienen de fuera y que habla precisamente de ese juego de unir, de incorporar, de buscar otras cosas. Que también es muy interesante, digamos, ¿no? Bueno, realmente mucha cosa, y nos vamos a ir ahora para un músico que en realidad nació en Estados Unidos, uh-huh, y que tiene varias conexiones, creo que hasta ahora no vino. En el programa, yo no sé si en este programa o fue en el programa pasado, vos lo mencionaste, que había un músico de cuando que tenía relación con este músico. Sí, seguramente la cantante tibetana que había estado con. Puede ser, no me acuerdo de quién de ella, pero ahora cuando lo mencioné está. Y hace un poquito de misterio porque es. Yo ahora no logro recordar exactamente cuáles eran los antepasados, porque él nació en Estados Unidos, este músico. Pero si mal no recuerdo, en el año 37. Apa. Exactamente. Pero en realidad él tiene una tradición de un pueblo, lo voy a buscar y lo ponemos, uh-huh, después a la vuelta, de cuál es la tradición familiar de él, ¿no? Que es Philip Glass. Philip Glass, sí, lo mencionamos con. ¿Lo mencionamos con? Con la cantante tibetana. Sí. Estaban por ahí. Sí, vos lo mencionaste. Philip Glass, que es un compositor de orquesta generalmente. Bueno, es más bien orquestal. Yo entré más que nada por. En una época, porque más que nada que iba a los conciertos de música contemporánea acá, por tener como docente a Corium Galonian, claro, y eran esos conciertos donde la malicia de cierta gente dice donde se rompían diarios, porque claro, romper el diario o romper un papel o lo que sea como parte de la música, del, claro, sonido y cosas así. Sí, ¿no? Sí, sí. Pero como símbolo también, romper las noticias del día para entrar en otra. Sí, sí. Conciertos que algunos tengo recuerdos excelentes, ¿no? Sí, sí, me tocó, una vez vi un documental de Philip Glass. Philip Glass, y estaba, tenía obviamente un ayudante que era quien transcribía la partitura, ¿no? Pero después de transcribirla, ambos se sentaban a ver compás por compás si estaba todo lo que debía estar y cómo estaba, ¿no? Es decir, que implica no solo hacer algo, sino tener en la cabeza de tal forma ese algo sonando y... que uno puede tener el control de sin la música, en los dos sentados, el uno al lado del otro, e iban midiendo, iba tarareando él. Tarareando como, y... ¿Qué, el... acá, mirá, acá tenés que poner esto, pues falta acá, falta el otro. Y la transcripción en música que puede ser tan, a veces tan dura como si... Es como, a vos te imagínate, o a cualquiera de nosotros, ¿no? Nos mostraran una serie de fotos y dijeran, esta es tu vida en ese periodo. Claro. Y en parte sí. Y en parte sí, pero, no sé. No, pero yo viví otras cosas. Claro, digo, o sea, ¿no? Y sobre todo en esas partituras para orquesta, que claro, como son largas, la partitura también es extensa y requiere y una minuciosidad. El otro día estábamos con Beethoven. Para el disco compacto, la novena, 74 minutos. Claro, porque uno a veces... Se olvida, bien, ¿no? Hay repeticiones, sí, hay repeticiones, lo que usted quiera. Pero no, estamos hablando de muchas hojas, estamos hablando de mucho cuidado que hay que poner en que todo esté, porque si no, alguien no va a tocar se pierde, algo. Se pierde. Entonces hay que tener un control muy fino. Con lo cual no es simplemente, bueno, más o menos acá hace esto y nos juntamos. No, no. Necesito que todo esté milimétricamente calculado. Después, como director, le daré la impronta y veré cómo. Qué fascinante, qué mundo. No, trabajo. Y un paréntesis mínimo de una cosa, de una breve historia latinoamericana, que es el otro día, viendo sobre la vida de José de San Martín, uh-huh, libertador latinoamericano, pero libertador específicamente de Argentina y de Chile también, en el cruce de los Andes. Y en un momento. Cuando viene el cruce de los Andes, que son como 22 días, 3 semanas, ¿qué se lleva? Él se llevó una biblioteca de 400 libros, ¿no? Fíjate qué tipo de persona era esa que iba... Sí, a hacer una batalla y me llevo 400 libros. Que después lo donó al Nuevo Chile que surgía, claro, esa, porque, las, porque decía las bibliotecas son más revolucionarias que los ejércitos. Claro. Qué clarito que estaba ese hombre. Y en un momento... ¿Qué se llevaba él de noche para leer? Porque el médico de él estaba preocupadísimo por su salud, porque tenía un problema, y estaba en los Andes, problema asmático, todo, estaba hecho carozo, parece. Sí, sí, estaba en momentos complicados. Amigas, amigos del Margen Sonoro, ¿qué se llevaba para leer José San Martín? Uno diría, bueno, leería también, pero dicen ahí testigos y todo que era tal cual, que no era haciendo farol, como sí, dicen. Sí, sí, sí, que... La partitura de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Gran Dios. Digo, voy a decir, porque él en realidad gozaba, el que él decía que lo que más disfrutaba era con la música. Pero en ese caso, como no tenía auriculares, porque claro, no existía... no tenía grabaciones, el compact no le funcionaba, había cosas que no podía hacer, ni siquiera tenía un fonógrafo, ni siquiera tenía nada que... Ni siquiera teníamos en ese momento formas de registro muy... digo, cuando vos decís, estamos hechos... destacadas. O sea, muchachos de la política, esa gente es nos era hizo... Otra gente. Otra era, gente, ¿no? Otra gente. Y que es la que generó aquella frase es... seamos libres, lo demás no importa nada. Claro. Esa frase se la dice a un batallón entero, que dice, seamos libres, lo demás no importa nada. No importa. En la espada, si la pones así o así, eso no está. No te preocupes. Qué grande. Nada, qué grande. Bueno, está una digresión en el margen con respecto a recordar a que vos decís, cómo la música estaba metida en el medio del frío. Sí, sí, sí. En los Andes, un detalle, me enteraba. Para mi ignorancia, de día, cuando cruzás los Andes, a esa altura, la temperatura puede llegar a 30 grados positivos. Claro. Y de noche, de madrugada, a 20 grados negativos. Exacto. Las diferencias de tiempo son muy... del clima, de las temperaturas son muy altas. Y en ese grado de movida, elijo leer a Beethoven. Ah, no, increíble. Bueno, pero volviendo, me fui a otro lado. Que, pero a otro lado que es. No, que tiene que ver con las partituras, que tiene que ver con alguien que está muy dedicado efectivamente a eso y que compone generalmente cosas para orquesta. Entonces, también es muy particular. Bueno, no, y entonces Philip Glass, vamos a escuchar el último detalle con respecto a la vida de él, que hay muchos. Como dicen en los chistes, una buena y una mala, ¿no? Y que se formó de los que alumnos predilectos de Nadia Boulanger. Ah, sí, Boulanger, la misma que le dijo a Piazzolla: Piazzolla, deje de lado esto de lo clásico y métase con el tango. Que fue tan importante para él en ese momento. Claro. En este caso, docente también de Philip Glass. Oh. Que él cuenta varias cosas de las clases que estuve viendo, que son todas interesantes, de la ansiedad que sentía por cumplir en algo que era muy exigente, pero muy formativo. Sí, sí, además con alguien que era como, en ese momento, para los estudiantes, era como la diosa, ¿no? La diosa. Y bueno, y acá la mácula, la mancha. La mancha que tiene un poco que, por lo menos que algunas corrientes le cargan, es que él, no sé si compuso algo o solo fue una declaración, pero creo que compuso algo para la... cuando la dictadura brasileña fundó la represa de Itapú, que fue un desastre a nivel natural y que fue también un desastre a nivel social. Sí, sí. Y que ahí estaba Philip Glass en la metido. Y bueno, y que en realidad él dice que no, como que no se dio cuenta mucho en dónde estaba. Y eso es una anécdota que, como la vi por todos lados, dije, ¿lo cuento o no lo cuento en el margen? Y dice, pero está. Por lo menos hay gente que le van a decir eso a Philip Glass, mirá lo que hizo. Sí, sí. Digo, no sé. Posiblemente, incluso si fuera un músico, como ha habido filósofos, como ha habido cineastas, como ha habido que han apoyado gobiernos que uno dice, eso está totalmente contra lo ético. Claro. Independientemente de eso, volvemos a insistir, no nos interesa acá levantar la vida de nadie, no, no. Ni levantar ningún tipo de juicio sobre hacia dónde debe ir la música y qué debe hacer tal gobierno, tal otro. En verdad lo que nos interesa es ver algunas obras y cosas que forman parte, lo querramos o no, de nuestra cultura colectiva. Totalmente. Y de alguien que hace música que sigue, creo que sigue vivo, ¿no? Mirá, no tengo idea ahora. Vamos a buscar un poquito ahora algunos datos más con respecto a. No sé, la verdad. Pero que no ha sé. Sido sin duda un director y un compositor que ha impactado fuertemente en la música contemporánea. Y no tan difundido para nada. No. Aparece muchas veces más el nombre por ahí y la repetición del nombre, pero aún así su obra es muy poco conocida. Y vamos a escuchar algo de menos de 3 minutos, uh-huh. Pero que de las que escuché me pego un poco, y esto es un poco autorreferencial, bueno, pero es porque estamos en el programa. Y bueno, alguna había que elegir. Y claro. Esta se llama Freezing con doble Free Thing, o sea, claro. Con doble E. Y bueno, vamos a escuchar a Philip Glass en lo mejor de él, sin duda, que es esto, componer con su asistente y transmitirnos tantos años después esta emoción. History. algo de la obra de Philip Glass con ese tono y esa impronta y esos cortes que tiene por momentos, que incorpora cosas como sí. medias inesperadas, rompiendo con lo que venía haciendo en esa música. Hay un quiebre ahí en la mitad, hay un quiebre total, y esa voz conseguida que realmente es sí, la voz, ahora cuando lo volví a escuchar, claro, hay una voz femenina que está bárbaro, es inquietante ahí, la que va uniendo, como surciendo todo una gran, no sé si gran, pero hay como una locura, una cierta ruptura ahí en la música, que sí, que la música de todo, de timbres, de irse para un lado, para otro, sí, parece que nunca termina de establecerse. Si bien él es un compositor clásico, no es un compositor cerrado precisamente, sino todo lo contrario a todas esas innovaciones musicales y generar climas un poco inesperados dentro de la música, más más ligado al estilo clásico o culto, o como se le quiera llamar, esa música, porque no es estrictamente clásica, no es de clasicismo, pero bueno, guarda esa, la música orquestal muchas veces. Sin duda. En este no es el caso de una orquesta, pero tiene esa impronta en lo que él hace, obviamente, sí, está sí. ligado a. No, hay temas muy diferentes. Es realmente de esos autores que dos por tres aparece el nombre. Pero la verdad que vale mucho la pena abrir la puerta de todo lo que dejarlo tiene. Dejarlo entrar, porque tiene cosas realmente maravillosas en términos de lo innovador que ha sido, en términos de la sensibilidad que tiene para expresar estas cosas. Yo me voy a ir a Estonia, a una cantante especializada en música folclórica, que se llama Mari Kalkun, nacida en el 86. En su familia hay, por cierto, algún folclorista. Ella es multiinstrumentista, toca el piano, el acordeón, la guitarra y también lo que se llama el canel, o el canel, no sé cómo se pronuncia, sí. que es un instrumento, la cítara, de Estonia, ¿no? Es un instrumento muy popular, tiene muchas versiones de cómo construirse, pero básicamente es una caja de madera, no muy profunda, es ¿sí? decir, un trozo de madera y tiene como un espacio para que haga caja, pero a veces son centímetros, no es muy grande, sí, sí. No muy profunda, con cuerdas pulsadas, cuerdas que van de un extremo al otro, muy parecido en eso al guquín o al coto, o ese tipo de instrumentos. Suele tener 8 cuerdas, aunque las hay de todo tipo, obviamente, y de todas formas de construcción. Y la que ella toca, no la toca ni sentada ni nada de eso, sino que muchas veces ella está parada y tiene el instrumento colgado, y es un instrumento que, digamos, de alguna manera es como una tabla que uno tiene extendida, y ahí toca esas 8 cuerdas. Esto se lo debo a Elizabeth de Estonia, que me sugirió a Mari Kalkun. Yo la desconocí, obviamente. Ella es egresada de la escuela de la Academia de Música. En el 2013 llegó a recibir un premio como mejor cantante tradicional o de música tradicional de Estonia. Actualmente generó un grupo para que esté todo el tiempo en sus actuaciones. Ella compone y compone a partir generalmente de ese instrumento, el canel, y suele cantar también, ¿no? Lo que vamos a escuchar es un tema muy poético sobre los bosques, la naturaleza, etcétera. Ella siempre rescata cosas de la tradición o compone cosas que tienen que ver con motivos típicos de la tradición. En este caso, Mari Kalkun lo que hace es un tema que se llama El juego del hermano del bosque. Así es como se llama el tema. Claro, claro. Que se escribe Mozzabelle Mag, pero no tengo idea cómo se pronuncia el idioma estonio. Este es un tema del 2017. Así que vamos a escuchar también, sobre todo, ese otro instrumento que empezamos a agregar, que es el canel. el canel. Y de Estonia otra vez la relación con la naturaleza. Sí, porque claro. Recuerdo una formación coral también de. Sí, sí, porque había... ahí es muy fuerte ese vínculo entre la tradición popular y los motivos que tienen que ver con la naturaleza. Con la ya naturaleza, sea porque uno los rescata para un poco recordarlos, alabarlos, expresarlos, o bien porque muchas metáforas sobre la vida se tramitan a partir de imágenes de la naturaleza. Exacto. La pilana, la chimina, la chimina, la chimina, si sale su sale seira. La pilana, kukakilla, si sale su sale seira. La pisu, la pirapa, si sale su sale seira. Siis mulle vasta tulli, siis ale suusale seira. Tulli viisi velekesta, siis ale suusale seira. Sale, Pale jäivä sambla suppi, si sale suu sale seira. Sossyttivä suuvet, si sale suu sale seira. Magasivä sambla sängin, si sale suu sale seira. Velekkene, sisale suusale seira. Kylmä sinu kättesa, sisale suusale seira. Tule välle velekkene, sisale suusale seira. Kylmä sinu kättesa, sisale suusale seira. Ei ma tämpä tulla saa, sisale suusale seira. Ei ma tämpä tulla saa, sisale suusale seira. Bueno, una canción bien particular, bien sí, de sí. Esto que decías, el duende del bosque o el El duende, hermano del bosque, el hermano. Se llama, pero tiene que ver con esta cosa del bosque vivo, por lo menos en lo que muestra en el video. Como un encantamiento de que todo vive, ¿no? Y una ayuda y ¿no? Ese tipo de cosas. Con una canción que es como muy, muy, muy cíclica, ¿no? Es como un loop. Incluso por el es estribillo loop, ese sí. Que ella repite, esa frase sí. Que ella repite una y otra vez y otra vez y otra vez. Con una música. Repite muy, palabras aparte una atrás de la otra. Y una música como muy pequeña, si se quiere. Sí. Porque toca ese instrumento de una manera muy, muy suave, si se quiere, ¿no? Yo aparte veo como también una esto que decíamos de. Como ya naturalmente, nosotros vimos un clip también, ¿no? Uh-huh. Pero donde la leyenda, les hemos decía, la mística está como incorporada, naturalmente, sí, sí, sí. Es natural. Se pero ve. Incluso además en la pronunciación hay algo, ¿no? Algo de ese perfume, de esa cosa muy, por un lado muy íntima, porque también sí. Está casi como susurró por momentos, pero susurró, está cantado. Inclusive la voz transmite como que es algo natural. Una calma. Una calma, ¿no? Transmite, ¿no? Porque no es ni desesperado, ni... Hoy decíamos, el mundo, esa tristeza, esto no transmite... No transmite eso. Es otra cosa bien diferente. Hasta con otros recursos. Lúdico, en el sentido, jugando un poco como diciendo, bueno, y acá en este caso es... Estás en el medio de muchos más seres y otras... Exacto. Que en realidad... No son como muchas veces los imaginamos en las películas de terror y de... Son seres... Que te están de alguna manera protegiendo. Ayudando y simplemente están ahí protegiéndote, no te preocupes. Por lo menos esa es la versión. Sí, la sensación que ella es esa. Sí. Dejar. Yo siento también esa sensación de. Bueno, tradiciones que están gozan de buena salud. Sí, sí. Y gente que no conocíamos, ¿no? Como Maricalco, que no teníamos idea. Para nada. Ni menos del Canel y esas cosas. Pero bueno. Con excelencia haciendo su música. También está bárbaro, o sea, toda lo gráfico, la imagen. Y bueno, y nos vamos a ir a un lugar que tiene su mística también, que es la República Oriental del Uruguay. ¡Apa! Tiene, claro que sí. No, digo, en realidad, vamos básicamente a nuestra ciudad, a Montevideo, volvemos. Pero esta es un Montevideo porque va a mencionar ahí un lugar... De un. Este sí que es un compositor, intérprete así, que está bien como en el margen de todo lo que serían las clasificaciones, siempre está un poco como al margen, o no está en la mayoría. No está, sí, sí. Está. Y que en realidad tiene que ver con. No sé con qué, pero digo, por ejemplo, estoy seguro que tiene que ver. Una de las cosas que influyen es que él se fue en el 73 cuando viene el golpe de Estado en Uruguay. Se tiene que exiliar, entonces es de los tantos uruguayos, hay cifras, muchas versiones, de cifras de cuántos uruguayos viven en el exterior de su país, y especialmente a partir de los años 70, 60, 70, por diferentes razones, y especialmente cuando llegó la dictadura al Uruguay, mucha gente fue a vivir al exterior. Es el caso de Roberto Darwin. Roberto Darwin es... No había estado en el margen, es uno de esos personajes que aparecen y desaparecen, que dos por tres te lo mencioné, Roberto Darwin, sí. Pero no está como en una clasificación. Tiene una cosa fantasma el nombre, en que a veces aparece y no se sabe dónde colocarlo, tiene como una impronta muy, muy especial. Y ahí también voy a ser autorreferencial en cuanto que yo, y cuando lo empecé a escuchar, con devoción, música, en el sentido que me gustaba investigar música y todo eso, y yo tendría 13 años por ahí, todo. Por supuesto que escuchaba lo que tenía alrededor, lo que podía. Claro, lo que uno podía. Pero en un momento me entré a dar cuenta, claro, porque era de mi país, tenía que conocerla, pero no es que tenía que conocerla, me empezó a gustar conocer. Y cuando escuchaba algunas cosas que escuché de Roberto Darwin, me da la sensación de ser un. De que es uno de los, por lo menos en aquel momento, de los pocos que escuchaba que tenía alguna conexión en su forma de juego y alegría con el mundo más centroamericano, con lo que nosotros asociamos con la salsa, la... sin ser salsero ni ser este. No, sin ser de esa tradición, ni meterse en esa tradición. Recordemos que en general lo que uno, sobre todo cuando vos tenías 13 años, yo tenía un poco menos, pero básicamente en esa época lo que pululaba era un tipo de música que estaba todavía muy ligado a los géneros folclóricos, digamos, ¿no? Claro, es decir, que traía la impronta, y la impronta folclórica es una impronta más bien adusta, digamos, ¿no? De las voces graves de los hombres, de las y en base en ese momento. En ese momento. Fue, entonces era como todavía aún lo que se salía un poquito, no se salía tanto, digamos. No se salía. ¿No? Y en este caso. Y Darwin era una cosa él rara. Él vuelve por sobre la. Porque él le curte mucho. Con respecto a la milonga, curte mucho lo que llama el milongón, que es una milonga más bailable, por ejemplo. Claro. Y en este caso vamos a ir directamente a esto, que es un candombe, pero es un candombe milongón, así, de una calle que donde pasa de todo y él hasta te hace reír un poco. Se llama Calle Yacaré. Calle Yacaré. Calle Yacaré. Y él lo cuenta a su manera y todo. Lo que tiene también como sello Roberto Darwin, que los temas son todos de él. Claro. Hace alguna versión de algo. Pero digo, estuve viendo que anduvo por muchos lados del mundo. Y en un momento determinado también tiene que ver mucho con el Jaime Ross de la primera época, en cuanto que integra a algunos de los músicos que Jaime Ross, como podía, también estando en Europa, siendo muy joven. Por ejemplo, la canción Los Olímpicos, que después se hizo muy conocido. El coro eran dos o tres porque no tenía mucha producción. En Holanda, para hacer una murga, no daba. No daba. Entonces... Y en realidad, prácticamente todas las voces las hacía Roberto Darwin, por ejemplo. Y después se irían a tomar algo, como diciendo, bueno, logramos más o menos... Logramos hacer algo. Hacer algo, está. Y entonces ese Roberto Darwin, que aparte me enteré que no hace mucho tiempo... no estuvo muy bien de salud, ahora está más recuperado. Es básicamente de esos montevideanos que están un poco en el margen, o bastante en el margen, pero sus canciones de alguna manera han sido, en el Río de la Plata han tenido toda una cuestión ahí. Calle Yacaré, nos vamos a ir a esa calle donde pasa de todo, especialmente con la policía. Que le decimos a la gente del esteroito, acá se le dice... En el lunfardo, en ese lenguaje medio. Eso de. Más popular. Sí, más de un gueto, así, más de un. ¿Cómo es que se llama? De una jerga. Sí. Que se sale de los diccionarios. O sea, mencionan la yuta es la policía, ¿no? Llega la policía, tal. Pero son unos muchachos, me parece, que no hacen mucho daño y que están ahí tomando algo. Calle Yacaré, si no la conoce, se la mostraré. Calle Yacaré, guarda con los dientes que te sacan pie. Calle Yacaré, calle de nunca en domingo, a no ser cuando entran barcos chinos, polacos o gringos. Las muchachas van temprano a ver si cae algún gil, ganan 5 en cada copa de agua verde Tipermín. ¿Y si no? Calle Yacaré, chico piano y repite, que puede ser. Calle Yacaré, candombe y gramilla, frente a los cafés. La gorda René, años que no entra en la tanga, chamulla al punto para que al que manga le tire un mango al sombrero. El hijo de René fue concebido en Bartolo, vive en la calle criándose solo entre pungas y cafiolos. Calle Yacaré, salen del mercado tres a contrapié. Calle Yacaré, entraron a tomar una y tomaron 23 otra vez. calle Yacaré. El sábado mucho taxi y el lunes andas a pie. Calle Yacaré, calle Yacaré. Se cruza el que va al laburo con el que sale del cabaret. Calle Yacaré, calle Yacaré. Entra el cebo negro que pidiendo el carnet. Calle Yacaré, calle Yacaré. Se armó lío, cae la yuta, todo contra la pared. Y vos también. Calle Yacaré, calle Yacaré. No la conocía y se la mostré. Calle Yacaré, calle Yacaré. Ya caeré de vuelta cuando no lo sé. Ya caeré de vuelta cuando no lo sé. Ya caeré de vuelta cuando no lo sé. Ya caeré de vuelta cuando. ¿Qué es eso? Cuando no lo sé. Esa cosa juguetona de Darwin, que además se da ese juego hasta en la voz, ¿no? Por yo momento, creo que es de los que transmite una cuestión de que él se está divirtiendo, mete cosas de. Parece, ¿sabés qué? Le voy a decir una cosa, parece del mundo más de afro, sí, negro, pero él es un blanquillo. Sí, sí, sí. Pero sí, él en realidad parece afro. En él. Parece mucho más vinculado a esa sonoridad, sin duda. Y también en la forma de esa alegría, medio de como decir, diciendo. De contar las cosas. Sí, que, con gracia. Con gracia y haciendo voces, digamos, sí, ¿no? Jugando. Y hace 300 inflexiones de voz diferentes para decir cosas. Siempre es muy reconocible. Vos decís, escuchás otra cosa y decís, ah, está Roberto Darwin. Sí, sí, porque tiene esa cosa muy, sí, muy particular, ¿no? Es de los más habituales o de las composiciones más habituales, ¿no? Y lo he visto tocando solo, toca muy bien la guitarra en el sentido de. Cada uno toca muy bien la guitarra para lo que hace. Claro. Porque vos decís, ¿qué es tocar muy bien la guitarra? Bueno, hay veces alguien toca poquito en un sentido más de la academia, pero en realidad lo que hace le sirve a su función. A lo que está haciendo. Está, por eso digo, que es tocar bien. Sí, sí, sí, pero para. Pero él tiene muchos recursos, cuando toca solo tiene muchos recursos. Claro. Y da. Que el otro día me acordé mucho de vos, en varios momentos, ¿no? Sí, pero sí, digo, me acordé mucho. Esto es algo de decir. Que, bueno, Gardel, que ha venido tanto a la programa del Margen, sí, lógicamente, que es una figura tan. Que es en el encuentro con Lorca, que es en Buenos Aires, que se encuentran. Y en realidad, cuando Lorca le dice, vos, ¿no? Te tocas unas canciones y todo, se reúne con unos amigos y todo. Y Gardel ahí toca solo con su guitarra. Claro. Entonces, ¿cómo imaginarse una figura así que siempre la asocias a guitarristas? Siempre lo asocias. ¿Cómo sería escucharlo solo con su guitarra? ¿Con qué tocaba en la guitarra? Cuando tocabas. Así que cantar a capela está todo bien. Sí, sí, está todo bien, vos hacés lo que quieras, pero. Pero me llamó la atención la anécdota que decir, bueno, y que parece. Y Lorca tocó unas canciones en el piano, claro. Hubiera estado bueno estar ahí, ¿no? Realmente valdría la pena. Perdona, y hay un detalle inquietante de todas esas notas. No había celulares, si no tendríamos un registro, ¿no? Año 1935. Ese año muere Gardel y al otro año asesinan a Federico García Lorca. Vamos a traerlo al margen en algún momento. Encuentro sí, sí. Lorca y Lorca en Buenos Aires con Carlos Gardel. Bueno, qué grande. Ahí está. Yo me voy a ir ahora a un tema que puede resultar conocido, porque tuvo sus 15 minutos de fama, tanto que el grupo que lo cantó originalmente tuvo que hacer una versión media de discoteca del mismo tema. Me apareció uno ellos. En la cabeza, no sé si. Ah, no, lo hicieron ellos y es nada, en verdad esa versión no vale 2 pesos, pero tiene que, digamos, la tenían que hacer porque se las exigían. Ah, sí. Y claro, sí. Y era parte de la promoción. Entonces, bueno, está bien, la hacemos. Mira. Es un grupo finlandés. ¿Tá? El grupo se llama Loituma. Opa. Es un grupo finlandés. Formado por gente que estudió en la Academia Sibelius, ¿no? O sea, estamos hablando de la academia, la mayor academia de música de Finlandia, y ellos salieron de ahí. Ellos estaban interesados, obviamente, en el rescate de música folclórica, lo único que aggiornándola. Hicieron un tema en el 95 que hizo furor, que se llama Yevan Polka. O la muchacha de la polka, se le dice a veces, que es una versión, una canción que fue creada en el 28, que habla de una muchacha que baila toda la noche polka, sin parar. ¿Ah? Entonces, esta canción fue hecha por muchos grupos. Aparecen películas de Finlandia. Es decir, Dancing Queen, de claro, alguna manera. No, es una película. No, digo Dancing Queen en el sentido de ese concepto. Ese concepto. La bailarina sí, de toda sí, la sí. noche, ¿no? En este es un tema que han hecho muchas versiones. Sí, muchas versiones. En el estilo de polka, porque originalmente es así la canción, era una polka. Ellos la hicieron diferente y lo que hicieron fue una canción a cuatro voces, muy lindo el contrapunto que hicieron y realmente merecido estaba el reconocimiento que lograron enseguida. Pero tomaron impulso, como dicen, en el año 1928 como en opción. El 28 es el tema original. Por eso. Ellos rescataron ese tema que venía cantado como una polka, más o menos como cualquier polka, que más allá de lo juguetón que podía ser quien la cantaba, por lo general era una sola voz. ¿Ah? Ellos lo que hacen es hacer una versión para cuatro voces sin instrumentos. O sea, son ellos los instrumentos, es solo un grupito de cuatro cantando sin música alrededor. ¿Ah? Todo lo hacen con la voz y hacen unos juegos vocales realmente vale la pena escuchar ese contrapunto. Bueno, no, realmente, que ahora que dijiste eso de otro arquetipo, ese de quien baila toda la noche. Toda la noche, ¿no? Es como una especie de... eso que habías traído de la panameña, de... Yo sé que se nos va la vida. Entonces me voy a quedar toda la noche. Acá. Sí. No sé, pero un poco me imagino un poco eso. Sí, ¿no? Sí. Así que nada, vamos a escuchar a Loituma cantando Yevan Polka en la versión, digamos, en una de sus versiones, de sus primeras versiones. Su primer año del 95, dijiste vos. Sí, el de ellos fue el 95, el primer disco. Claro. Y claro, y eso le valió ir a televisión, ¿mirá? Cosas, espectáculos, de todo. Y vos dijiste, pará, en un momento, otras. ¿Quién le dijeron de. A ellos le dijeron que hacer? Claro, en un momento tuvo tal éxito. Claro. Que les dijeron. Tenemos que hacer una versión que sea más de discoteca. Porque esto salió del ambiente de la noche y del baile. Del baile, claro, digamos. Esto es baile. Esto está conectado con eso. Vamos a hacer algo. Y ellos hicieron una versión. Una versión que es muy particular. Yo vi, incluso, vi una versión en japonés del tema. ¿Por qué? Porque ocurrió que parece, que no me acuerdo por qué, este tema de Yevan Polka aparece cantado por un personaje de un anime y aparece ya traducido al japonés, adaptado al japonés. Sí. También es muy interesante de escuchar, pero se hizo a una sola voz, ¿no? Es el contrapunto qué que fuerte, hacen ellos. Vos, qué fuerte que es... que en determinadas historias, animaciones, lo que sea, un personaje durante 10 segundos cante un tema que compuso Gonzalo Hernández. Y que de pronto... Y de repente ese tema hace ¡puc! ¡Puf! Se vuelve un tema... Es una cosa... Es muy particular. Es muy fuerte, muy eso, ¿no? Me parece que tiene que ver con cosas que tienen que ver con las identificaciones que tienen los sujetos con ciertos personajes. Sí. Sí, lo cantó, no sé, José Artigas, sí, dijo. Claro, sí, que sí. Por momentos me resulta hasta me da como pánico, ¿no? Porque... ¿Y cómo no sentirlo? Porque claro, vos decís... Viste que tu conexión con eso es una conexión que viene por otro lado y que en verdad se desata por cosas que... Yo no sé a dónde va esto, ¿no? Pero, ojo, estamos hablando de alguien que canta eso, estamos hablando de un jugador de fútbol que dice que le gusta tal cosa, de un jugador de fútbol que usa tal marca de zapatos y todo el mundo la compra porque... Recordemos, por ejemplo, la historia de uno de los zapatos más vendidos de Nike, que eran los zapatos de Michael Jordan. Claro. Y fueron, creo que ganaron como 4 billones de dólares con esos campeones. ¿Tá? Es decir, Jordan se llevó una buena parte, todo lo que ustedes quieran. Es una palabra hablando, que tiene un poder de... Lo que estamos hablando es de esa representación que de pronto, porque alguien dice algo, porque alguien usa un campeón, porque alguien, porque otro hace algo, todos nos plegamos a eso. Qué fuerte, Sí. Genera un poquito de escozor. Qué fuerte. Pero bueno, sí. Lloyd Tuma y Evan Polka. No por esta culo se puedo cantarte y a la canipo y cucuti. Y Evan, ey, dice tú, te se va, te van, que la nieve se yo cucuti. Si la ey me da silón, que el haita, come a tam, si me la y hasta la ita, sali de li, cutu, cuta, puta, piti, puti, y ole. Evan suoli tehnää sellä koimmeise tonne toivotti. Pää oli märkänä jokaisella ja viulu se vonkuja voivotti. Ei tätä poikoo märkyys haittaa, sillä taas koo lähiästä laitaa. Salvili hipput, tupput, tapput, häppyt, tipput hiljalleen. Evan äiti se tammaarissa virsiä veisä tahujutti. Kun tämä poika naapurissa ämmän tyttöä nuhiutti. Eikä tätä poikoo ämmät haittaa, sillä taas koo lähiästä. Salaita salvili, puttu, putta, putta, putti, put, hiljalle. Helipate, helipate, helipate, hella, helipate, helipate, helipampa. Jali tuli jalla, tali tuli jalla, tili tuli, tili tuli, tili tanta. Hali tuli jalla, tili tuli talla, tili, tili, tili, tili, tili, tili talla. Hali tuli, tili tali jalla, ti jallan, tili, tali, tali, tali, helilanta. Rimpati ralla, ripira piralla, rumpati ruppa, ripirampu. Jakka ritta, rippari lapalan, tuli, tuli lallan, tiviranku. Jatsa, tsappari, vikkari lallan, tikkari, villan, tikstandulla, dipidapida. Ruppati rupiran kurikan kukka ja kirikanku. Ratsatsa ja ribidabidilla peritstan tillan tellan doua. Parikkatita pari pari pari pari pari pari stan tellan doua. Parillas tellan de ja loua. Da vada vada vada vada vada vada vada. Paristan tellan tellan doua. Da ke da ke da ke du du de ja do. Siellä oli ystiä soiton jälkeen sain minä kerran sytkytetty. Niko mäntini ämmä selitel ja Eeva jo alakon nyhkytek. Minä sanon Eevalle mitä mitäpä se haittaa, laskema vielä hilahiasta laitaa. Salivili, puttu, putta, puta, pytti, put hiljalle. Muorille sanoi, jota tukkee suusi, ja ruppesin terveitä stakkoomaan. Terveenä pääsit, ku korjoo luusi, ja määt sitä murjuus makkoomaan. Ei tätä poikoo hellyys haittako, akkoja muhkii lähiästä laitaa. Salivili, puttu, putta, puta, pytti, put hiljalle. Sen minä sanoin, jotta purra pitää, ei mua niin vaan nielästä. Suot mennä ite vaikka lännestä, ittävä minä en luovu Ievasta. Sillä ei tätä poikoo Kainuus haittaa, sillä kata siillä hiestä laitaa. Salivili hipput, tupput, tapput, äppit, tipput hiljalleen. Una historia, la verdad que la canción es súper atractiva, se entiende un poco toda esa cuestión de por qué cosa, el juego. Claro. Y el juego que hace. Y muestra una escena arquetípica, me parece, que es esa cuestión de la hija y la madre. La hija que justamente se suelta a todo lo que sería las sensaciones del mundo. Sí, sí, entre ellas bailar. Lo sensual, claro. Entre ellas que hay alguien que le gusta, que quiere bailar, que lo que sea. Y la madre en un papel también arquetípico, porque voy a decir, no sé cuántas madres de repente estaban atrás de alguien que bailaba. No sé, probablemente eso ocurre muy pocas veces. Es una ficción. Es una ficción. Para mostrar es como los chistes de suegra. Esa tensión, claro, para mostrar esa tensión. Y como que la canción se vuelve irreverente. En la medida de... Sí, sí. Y juega con las voces. Juega con las voces. Lo que el lenguaje le permite jugar, que realmente no era la tónica de las versiones anteriores, ¿no? La tónica de las versiones anteriores era un poco más la picardía de la letra, claro, que puede tener o que puede sugerir, y no mucho más. En cambio, que para la época sería muy picardía. Muy picardía, seguramente, y después también, porque las versiones del 30 y pico, el 50 y de todo. Pero me parece que ellos lograron transformar esa picardía original en una forma de expresarlo bien interesante, ¿no? No, creo que lo que hacen con las voces está buenísimo. Magnífico. Son cuatro voces. Dos masculinas, dos femeninas. No, son tres femeninas y una. Tres femeninas y una masculina. Sí. Está clarísima lo de la tum, tum. Se mantiene todo el tiempo. Viene una polca, tiene todo el juego de la polca. Lo único que ellos hicieron fue, bueno, nosotros somos un coro, somos cuatro, y lo que hacemos es hacer contrapunto. Bueno, y está bueno rescatar que vos decís, ¿cómo? Otro arreglo. Otro arreglo. Y cómo está saliendo un poco de la música y todo, pero que lo que la música refleja. La gran liberación y la gran conquista en ese tema y todo, es decir, puedo bailar. Sí, claro. O sea, poder moverse afín a la música, al sonido, el cuerpo. Puedo expresar con el cuerpo. Esa es como la gran conquista. Sí. La gran sublevación. Es impresionante. Países que han prohibido ciertos tipos de música. Lo que han prohibido, por ejemplo, es música que tenga que ver o que despierte precisamente ese sensualismo. Hay países árabes donde se han implementado restricciones enormes a las músicas, y particularmente a toda música que hable sobre lo femenino, músicas que tengan que ver con el baile, cosas que no tengan que ver con el ritual religioso, es decir, y ha habido y hay de eso mucho, ¿no? Algunas religiones también están en contra de la música. Recordemos algunas, los Amish, por ejemplo, y algunas otras formaciones religiosas similares que siempre han visto en la sensualidad de la música un problema. Un problema. ¿No? Incita, excita el cuerpo. El otro día volví a ver la película El Hombre de la Rosa. Uh-huh. Estaba para una de mis locuras así con él. Y El Hombre de la Rosa, de Humberto Eco, la obra y todo, y está eso de que en aquel momento era en el medioevo, en esos templos, en ese mundo. Era el humor. Claro. Lo que hacía reír. Exacto. En este caso, lo que hace danzar es peligroso para el poder. Es peligroso, exactamente. Para el poder centralizado, ¿no? Para el poder ese. Sí, para el poder disciplinar, digamos. Exacto, ¿no? Para la disciplina. Porque en este caso era la comedia, que Aristóteles hablaba de la comedia. Fíjate quién, Aristóteles de allá, y hablando de la comedia en forma casi como un científico. Sí, con una y cosa. Pero hablaba de la importancia de la risa, del humor y todo eso, y era un peligro. Era un peligro. Todo era el libro prohibido. Todo lo que no sostiene la solemnidad de un poder disciplinario, para ese poder suele ser totalmente devastador, ¿no? Y bueno, está así ahí. Mirá lo de las últimas cosas que hablamos. La yuta, venía la yuta, todos contra la pared, decía Roberto. Y terminamos mostrando que se puede bailar. Exactamente. Se puede bailar sin afectar a nadie, sin ser sin tampoco dejar dormir a los vecinos también, ¿no? No, claro, exactamente. Tampoco es hacerse, que vos decís, bailo y me importa nada. Sí, no me importa nada, ¿no? Pero bueno, otro viaje del margen, realmente muy variado, reconfortante, muy que variado. Nos ha llevado, en este caso, fíjate que estamos en Finlandia. En Finlandia. Y en épocas, ¿no? Porque el año 28, el origen de esa canción, pero así plasmada a finales de siglo. Sí. Y bueno, agradecer, simplemente la palabra sería gracias al margen sonoro por permitirnos esta aventura de aprendizaje, especialmente. Y a todos los que nos escriben y nos sugieren cosas y nos dan pistas de dónde encontrar cosas que seguramente se nos pasaron por alto o desconocíamos, ya saben que pueden hacerlo en el Facebook del Margen Sonoro, que es fácil de encontrar. poner margen sonoro y va a aparecer, o escribiendo a flojistoproducciones@gmail.com. Allí también pueden hacernos estas sugerencias, así que gracias a todos aquellos que de una forma u otra nos alertan hacia dónde mirar y hacia dónde prestar oídos. Y... sí, y también saludar, bueno, a las dos emisoras que nos retransmiten. Sí, sí. Radio Uruguay Online, que desde un principio lo ha hecho, y prácticamente desde un principio, donde hemos grabado algunos de los programas emblemáticos para nosotros, como fue el programa número 100, exactamente, no hace tanto. Y bueno, y saludar a la radio, que todos los sábados y domingos transmite en el horario de las 2 de la tarde, las 2 de la tarde, ¿no? Y la radio La Zurda. La Zurda. Que también hace lo propio en los días martes y jueves. Sí, sí. No retransmiten el último programa, simplemente. No, no, son retransmiten otros programas, bueno, precisamente porque, como son intemporales, como pueden sí, ir claro, sin orden y sin tiempo, también eso habilita que quienes no han podido escuchar alguno puedan escucharlo o puedan recordar algún programa que siempre a veces vale la pena, porque incluso para nosotros a veces es como decir, mira, pusimos esto. Pero sin duda, y el margen sonoro, eso, programas que yo 2x3 a veces tengo la curiosidad de decir, ah, mirá, están pasando tal programa, a ver cuál es. A ver cómo suena, a ver. Porque nosotros estábamos los numerados, por ser un podcast, está numerado y todo. Pero... y es un programa de hace un año atrás y me suena nuevo. Nuevo, y digo, y no lo puedo creer. Mirá vos. ¿Por dónde fuimos? Recuerden que es una conversación entre dos amigos, por lo tanto, no tiene libreto. No tiene libreto, digamos, ninguno sabe lo que va a traer el otro, pero tampoco lo que va surgiendo es lo que va surgiendo en una conversación. Las cosas que se nos pueden ocurrir que podrían ser diferentes si fuera otro día. ¿No? Yo diría que, lo digo nunca, pero prácticamente nunca tiene cortes. Nunca. No. Nunca hay cortes. Es decir, nosotros... casi nunca, ¿no? Hablamos, grabamos, ponemos el tema, lo escuchamos y enseguida volvemos a seguir grabando. Está, por eso, Lo que hablamos es lo que surge. Es un detalle importante. No, es un detalle que hace a esta dinámica y que tiene que ver con por qué a veces nos vamos para cierto lado, por qué a veces vamos para otro, por qué a veces nos pegan ciertos temas, por qué a veces no. Que tiene que ver con eso. Esto es simplemente dos amigos que escuchan música y que a partir de la música conversan sobre la música y otras cosas que están ahí metidas y que atraviesan a esa música. Y otro detalle que a veces me preguntaban la otra vez, bueno, tiene un poco a favor o contra o lo que sea, no importa, una libertad de tiempo. En cuanto a que nosotros no tenemos ningún... No es que esto tiene que durar 40 minutos, no. 20, 60, 62, 68, en principio... No. Tenemos la posibilidad, primero porque es un podcast, de hacerlo del tamaño que nos interese y quede bien a lo que tenemos para conversar. En segundo lugar, porque las emisoras que lo retransmiten han aceptado también esa regla de juego, por decirlo claro, así. Sí. Y por lo tanto, sí, tiene duraciones variables que dependen Ando en un tema que bastante está... Más que estudiando, yendo de para. Porque me parece que el tema más fascinante del tiempo es lo que más me seduce a mí, particularmente, pero. Y ¿qué es lo que en este tiempo, justamente, pero en otro sentido, se espera de determinadas expresiones? Claro. Desde dejar un WhatsApp. Por ejemplo, de audio, decís, debe tener un tiempo. Debe tener un tiempo. No sé quién lo escribió. Tanto porque si no, no te escucho. O sea, si una persona que tiene cierta amistad le graba otro mensaje que, por ejemplo, es más de tantos minutos, parece un mensaje muy también amplio. También pensando un poco eso, en Radio Uruguay Online, al mediodía, a las 12, claro, pueden escuchar el espejo retrovisor. Ah, es verdad. Lo que hacemos es un tema solo. Un fragmento de lo que hemos conversado, nada más que eso. Nada más que eso. Es como un momentito. Sí, que no dura más. Eso sí, no dura más de 7 minutos. Más de 7 minutos. Más o menos. No más de 10 minutos, seguro. Entre la cortina, todo, no va a durar más. Así que. Pero está, y después está que el de lleva a todo, ¿no? Lo que debe, ¿qué tiempo le damos a qué cosa, no? Exacto. Si una música, si cuando Beethoven compuso la novena sinfonía, 74 minutos, estaba tan afuera del estándar de hoy, ¿hoy qué le hubieran dicho? De sí, sí, no, mire. Lo hubieran echado de todos lados. No, achicar. ¿Puedo hacerlo en 3 minutos? Lo puede decir, sí. No, entonces uno dice, bueno. Miguel de Cervantes, no, no usted vino con una novela que pesa claro, casi como un kilo de papa. No me la deja en, no me la deja en la mitad. Hojas, una cosa sí, así, claro. Que sea de rápida lectura, ¿vio? Que podamos. Porque la gente tiene 20 días de licencia. Claro, no, y porque no. La va a leer en el ómnibus, ¿vio? Claro, entonces, wow. Tiene que ser algo rápido, no tiene tiempo. Eso también coarta y dificulta las formas de expresión. ¿Qué tiempo, ¿no? Porque, para cada cosa? Claro, ¿no? Porque sí. Hace que uno tiene que acompasar o medir la sensibilidad para meterla ahí adentro, que calce, porque tiene que ir en este. La dejo ahí, algo bien picante. El otro día leía que la universidad, no sé qué, porque le ponen eso para que sí, quede para como que serio. Como muy. Está científicamente comprobado, sí, sí. Que una relación sexual dura tanto. Claro, sí, sí, sí. Sí. Porque está, les encanta, especialmente a los norteamericanos, esta cuestión de dura. Sí, tiene sí. Todo medirlo, ¿no? No, está bien. Y era, no me acuerdo, pero eran tipo 3 minutos, no sé. Claro. Y iba a decir. Pero te perdiste. Te perdiste todo. Te perdiste, digamos, en la historia. Te perdiste todo. O sea, te perdiste a no sé cuántos historia. Sí, sí, sí. No. Me parece que está bien, uno puede medir algunas cosas de qué es lo que se hace. Eso no significa que lo que se hace sea lo que debe hacerse. No, por supuesto, pero muy interesante para ver claro. qué tiempo le ocupa cada uno. En fin. Bueno, nada, nosotros volveremos así sin tiempo y sin mucho control, pero con más música abajo del brazo en el próximo programa, así que nada, los esperamos la pero próxima. Pero en ese concepto del margen que está al principio puede ser un poco incómodo, de que no hay tiempo, no hay lugar, no hay. Uno empieza a sentir con placer determinado de darle tiempo a todo lo que realmente le gusta darle tiempo. Exacto. Exactamente. Eso está, es una costumbre contagiosa. Sí, esperamos que sí. Esperemos no, que sí. A mí me contagió ya. El margen me lo contagió y ya. Así que. A veces nada. Cuando digo, alguien me dice, pero mirá, te tengo que contar algo, pero te escucho. Tranquilo, te escucho. Vos tranquilo. Vos contá, vos lo contá, que quieras. Vos o sea, contá. Si me mantenés el interés, vos contá. Si no, yo te, o yo contame te lo que. Viste, no, estamos en relaciones tan. Efímeras en cuanto a decir, y alguien que, un amigo que te necesita hablar, tengo todo el día para vos. Dale, vos habla. Así que bueno. Bueno, simplemente. Hasta luego. Hasta luego, porque sería hasta ahora nomás. Y buena música para todos. Buena música. Como dice claro que sí, ¿no? El fundador de este programa. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.